FM 88.1, la 1 del día. Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Centrado en Vos. Un Centrado en Vos hoy que estoy como el día, ¿viste? Como arrancó el día de hoy, que estaba más o menos, después se puso feo, llovió un poco, en un momento parecía que no iba a llover y al rato parecía que iba a explotar el cielo. Después llovió, después se terminó saliendo un poco el sol. Seguían las nubes, la humedad, que hace frío y que hace calor. Es la misma ensalada de fruta que observo en lo que nos está pasando con todo esto. Es mi reflexión, es el programa, lo comparto con vos, tengo ganas de hacerlo y estoy en esa ciclotimia. Estaría en uno de esos días, como suelen decir las mujeres, sí, estoy en esos días. Bueno, hoy estoy en esos días. Y si bien soy optimista y siempre busco el lado positivo de las cosas, no me corro de las realidades, ¿no? Y observo y digo, ¿aprenderemos algo de todo esto? ¿Saldremos mejores, como todos queremos? ¿O será parte de lo mismo? Lo único que hacemos fue detenernos en el tiempo y que siga todo igual. Nos mentimos a nosotros mismos, nos dejamos manipular, nos dejamos mover por a través de las mentiras, no estamos en lo que pediría el año de la Argentina, que es la pacificación, estamos en el chisme y en la división, nos seguimos manipulando a través de la mentira. No nos revisamos como individuos, no te digo todos, porque no, pero uno en la mayoría terminás observando que eso pasa. No comprendimos nada, que esto tiene que ver con cuidarnos, con cuidar al otro. Nos tocó algo que tiene que ver, la mayoría de los casos, con el otro. Pero el mismo, a ver, ¿por qué? Porque, bueno, a ver, con esto del virus, los chicos, muy chicos, suelen estar bastante exentos por lo menos a morirse de esto. La gente que más o menos tiene una actividad sana y no está con algunos problemas de, qué sé yo, trasplante, diabetes, enfermedades, EPOC, gente que fuma, más o menos uno escucha, ve las estadísticas y las personas que mueren son personas bastante mayores o alguna persona con alguna situación crítica. Pero por ahí salís a comprar algo, es un montón de gente grande que es la que se tendría que quedar y no salir, y no hablo de algún caso particular, porque siempre hay casos en el que están solos y no pueden salir, pero no hay nadie que haga las cosas por ellos, entonces hay que salir, como le pasa a mucha gente que tiene que salir a sobrevivir para juntar el pan. Pero hay otras de que no. ¿De qué no? Entonces, el que se siente impune porque dice, no, yo voy acá, a mí no me va a pasar, porque, viste, estoy bien, esto le pasa a los grandes, qué sé yo, sale y se mueve igual con lo peligroso de poder llevar esto y contagiar al otro. Y olvidándose de que lo que más puede generar es un colapso del sistema sanitario, médico, y que a su vez, si va por esto, en vez de cuidarse, puede... Esto sigue, el mundo sigue funcionando, más allá de que se paró en un montón de cosas. Entonces hay gente que sigue teniendo hijos, hay personas que tienen que operarse de diabetes, de apéndice, alguna operación de cadera, corazón. Esto sigue, se sigue manejando, ¿no? Estudios que uno va postergando en las mujeres, que puede ser las tomografías, las tomografías, el Papa Nicolau, los hombres de la próstata, hay un montón de cosas que uno va viendo que tiene que hacer por cierta edad, y qué sé yo, que las va dejando, o algún chico que tenga que ir al médico. ¿Por qué? Porque no vamos a ir al hospital por el despelote, porque puede colapsar todo esto. Entonces no entendemos nada, jugamos al riesgo de que, como no lo estamos viendo y no nos pasa encima, bueno, opinamos de una cosa, de la otra, se muere tal gente por hambre, se muere más gente, por dengue se muere todo, y obviamente tienen razón, se muere, como digo, todos los programas, se muere más gente por eso. Pero el tema acá es lo rápido, sin miedo, ¿no? Pero sí con responsabilidad. ¿Qué sé yo? Vos mirás el mundo. Estados Unidos, estaba viendo como 40.000 personas salen, como es verano y tienen que ir a la playa, 40.000 personas salen y están en California en la playa. Y tienen en menos de un mes o en un mes la misma cantidad de muertes que tuvieron en la guerra de Vietnam. Más allá de que muera mucha más gente por otras cosas, por las gripes comunes y mueren el año. Pero bueno, seguís con el promedio de 50.000, 60.000 personas por mes, a ver cuánto te da a fin de año si quieren comparar una cosa con la otra. Hoy es esto, y sobre esto hay que tener ciertas responsabilidades, hoy pasa esto. Pero va más allá del virus. El virus a mí me gusta verlo desde el número de esto que me gusta hacer, y como es COVID-19 y habla de la intolerancia, del karma, de la manipulación, de no ser nosotros mismos, del egoísmo, en vez de ser cooperativos, tolerantes, pensar en el otro, liderar a través de la cooperación. Uno observa y dice, che, no se está manejando en el positivo de lo que sería el número para transformarlo en dharma, en algo positivo, sino más que nada es como que parece que a veces se potencia más el karma, ¿viste? Digo, ¿aprenderemos algo? ¿O saldremos después de esto y va a pasar más de lo mismo? Porque hasta ahora lo único que yo noto, por ahí vos reflexionás conmigo, de eso se trata el programa y lo ves de la misma manera, es que descansó el mundo nada más. La naturaleza, quiero decir, descansó. Descansó. No sé si tiene la capacidad de resiliencia y de regenerarse cuando nosotros paramos de destruirla bastante rápido. Pero es lo único positivo que puedo encontrar. Por ahí es porque tengo uno de esos días. Entonces, qué sé yo, lugares donde no había peces hay peces, la naturaleza, el calentamiento global, los animales que uno ve, uy, mirá, hubo un lobo marino caminando por la principal de una calle, de una ciudad balnearia, un zorrito acá en el pueblo que andaba en el centro, un Bambi, un qué sé yo. Empezás a ver como que la naturaleza descansa. Y entonces, claro, es como todo, descansa después de la tormenta. La tormenta somos nosotros. Nosotros y nuestra mentira, nuestra hipocresía, nuestra manipulación, nuestro egoísmo, todo eso. Entonces descansa. Cuando pasa eso y se guarda, es como la tormenta. Ahí está, hay una tormenta fuerte y todos se guardan y después de la tormenta todos empiezan a salir. Sale el arco iris, el sol. Entonces salís, chapoteás en el agua, tomás un poquito de sol. Pasó el tsunami. ¿Viste? Ahora, después de este tsunami, ¿qué es lo que vamos a... ¿Cómo nos vamos a reconstruir? ¿Cómo nos vamos a ordenar? Porque yo lo único que veo es una ensalada de fruta, en donde todos decimos, es una ensalada de fruta. ¿Te pusiste a observar cómo un día aplauden a los médicos, después los putean, después le bajan el sueldo, después vienen médicos cubanos, que son médicos también, y están mal vistos, pero entonces están bien porque son... Un partido político dice que son espías de comunistas, el otro porque no, los que están acá no quieren laburar y no quieren hacer, entonces hay que ayudarlo. Se quiere discutir un impuesto a las grandes riquezas, que son 10 tipos que la tienen toda, y no se puede mover, y lo primero que hacen, porque antes de sesionar y que el Congreso saque esto, es que ya le bajaron la plata, primero le bajaron la plata a los que laburan, ¿viste? A eso se bajaron enseguida. Ahora, esto va más allá de las ideologías, si bien yo tengo la mía y mi postura, pero a lo mejor el gobierno que fue votado para defender eso fue el que no movió para que esto no suceda. Estamos, entonces es una hipocresía total de los dos lados, acá, ¿no? Más allá en un montón de otros lugares, y la mentira por mentira en sí misma. Entonces te dicen que van a salir todos los delincuentes, los violadores y los asesinos, y que al lado de tu casa va a haber un violador y un asesino, cuando en realidad salieron uno o dos mal liberados. En vez de hacer un juicio político al juez ese, van a echarle la culpa a uno, los del gobierno le echan la culpa a uno, el otro dice de que no, se genera una mentira, cacerolazo. Todos sabemos opinar en las masas a través de la mentira, porque fue mentira. Entonces te dicen, no, en ningún país van a cobrar impuestos a la riqueza. Vos tenés Alemania, Estados Unidos, Francia, un montón de países que lo hacen. No, los presos que no salen, no, listo, acá tiraron que eran asesinos, no, en realidad estaban sacando a los que están por terminar la condena, los que están sin causa firme, sin sentencia firme, viste, listo. Ahora, ya era un desastre y un desastre el tema de las cárceles y todo acá, y ya era un desastre de antes, pero lo potenciaron para que todos estemos con una psicosis que lo único que hace es generar una vibra de mierda, que no va a mejorar en nada lo que nos está pasando. No vamos a generar nada, vamos a generar más caos. Y esto es a nivel global, entonces la desesperación. Entonces te dan un poquito de soga para que salgas un poco y ya automáticamente hay que salir a correr, a hacer deporte. Y te lo dice alguien que es deportista, que juega al rugby, que jugó 30 años entrenando todos los días, que ahora entrena y juega con los veteranos, pero que sigue con el deporte. Están desesperados, entonces por salud tienen que salir, cuando en realidad pueden contagiar o ir. Entonces, una ensalada de fruta. Después uno dice, claro, somos individuos en esta sociedad. Entonces uno atiende en consulta a personas que dicen, no, ¿sabes que salía con un... mi marido no me dejaba ponerme una calza para ir al gimnasio. Me trataba de esto, del otro, me qué sé yo, no me dejó, me corrió del trabajo. Si yo trabajaba la plata, la agarraba él y la gastaba para él. Me sentí mal, me dejaba de lado. No tenía buenos orgasmos. Él decía que era porque yo tenía un problema y en realidad yo esperaba y él nada, qué sé yo, pero bueno, listo. Hacemos una terapia o lo que sea y esto se terminó, listo. Y salen y enganchan a un tipo exactamente igual. Igual. Celoso, posesivo. O tipos que se desviven por estar con una mujer y tienen que estar de novio, construir una novia, y cuando están con la mujer la cagan, la dejan, ¿viste? Y vos decís, quédate solo, flaco. Quédate solo y salí con una, salí con otra, cagate de risa. No te pongas a hacer el infiel, ¿viste? Serial. Porque se hablan de la familia, qué sé yo, después se van, le pasan un peso a los hijos. Mujeres que les pegan, ¿no? Y vuelven con el tipo que les pegó, que las agarró el cuello, que les pegó en el ojo, que las lastimó, que psicológicamente las destruyó. Los hijos están mamando eso para volver a copiar después todo lo mismo. Después se separan ese y enganchan otro que les vuelve a pegar y les vuelve. Otras que utilizan eso para decir a mí me hicieron, me pegó y a lo mejor no fue tan así, pero entonces fueron. Todo manipulación, mentira. Entonces hablamos de solidaridad, de espiritualidad y no nos escuchamos ni un poco. Terminamos siendo de manual. No aprovechamos esto para observarnos un poco. Porque las verdades le pasan al individuo, no a las multitudes. Y la mayoría estamos pensando más en las consecuencias que en las propias verdades. Entonces hacemos lo que nos dicen, nos manejamos si nos quieren, si nos aprueban, buscamos nada más que la valoración, no hacemos lo que amamos, lo que sentimos. Y obviamente que cada día va a plantear sus propios problemas, ¿eh? Yo tengo un día de esos y bueno, es lo que tengo. Hoy me lo planteo ese día, este día me planteo este problema. Y que cada día tiene sus propios retos y que cada momento trae sus propias preguntas. Y si vos vas a tener respuestas preconcebidas en tu cabeza por no poder realmente dar ese salto cuántico, ese cambio de paradigma, y lo único que hacemos es el chamullo y no cambiamos nada, y tenemos con esos pensamientos preconcebidos en la cabeza la respuesta, ni siquiera vamos a ser capaces de escuchar la pregunta de nuestro corazón, de lo que sentimos, de lo que queremos. Vamos a estar tan saturados con la respuesta que vamos a ser incapaces de escuchar. Y nos cerramos más. El año universal es un año 4, reconstrucción. Hacer buenas bases, reformas, transformación, reordenar todo. Obviamente, no igual que como estaba. Porque no está hablando de potenciar como veníamos, sino de reciclar todo eso y reconstruirnos. El negativo es el encierro. Encerrarnos en todo, en los países en que no podamos viajar, en la economía, en lo que la salud, en lo que quieras, pero sobre todo en las creencias. No estar abiertos. Y la mayoría de nuestros problemas, que ya te diría la mayoría de esos, son así porque nunca los miramos a la cara. Por eso vamos entre las manadas. Por eso es más fácil mirar lo que nos dicen los otros. No nos miramos a la cara. No nos enfrentamos. Y como no los miramos, le damos energía. Y le tenemos miedo, no sabemos esperar. Entonces te dicen, viene de verano 40.000 personas en una playa o España con todos los muertos que tuvo, o un montón de gente en la calle. ¿Por qué? Porque en realidad no es que quieren vivir. Tienen miedo de morirse y de quedarse afuera de algo, de no poder haber vivido algo. No miramos los problemas, no nos miramos, no miramos nuestra parte oscura a los ojos y le damos energía. Nos llena de miedo, por eso no podemos ser libres. Intentamos evitarlos continuamente y por eso le damos energía. Porque aceptamos su realidad. Y con esa mera aceptación, lo que alimentamos es su existencia. Porque si no fuese por nuestra aceptación, esas situaciones se van. Entonces te dicen, no, estamos en una guerra con un enemigo que no vemos y que no aprendemos nada. Estamos en guerra con nosotros mismos. ¿Cuándo viste a los animales ir a la guerra? Aprendamos un poco de eso. ¿Cuánto viste animales ir a la guerra? Obviamente se pelean, pero son luchas individuales. No son guerras mundiales, donde van todos los cuervos orientales a pelear con todos los cuervos, qué sé yo, occidentales, donde todos los comunistas, los perros comunistas se van a pelear con los perros, neoliberales. O todos los perros de la India van a luchar contra todos los perros de Pakistán. No, eso no pasa. Los perros no son tan tontos. Tampoco los cuervos son tan tontos. Y ya te digo, en ocasiones sí se pelean. Y no hay nada malo de eso. ¿Y sabes cuando se pelean? Pelean si su libertad es violada. Pero es una pelea individual. Entonces no es una guerra importante. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hicimos con esto que nos pasa? No entendemos nada, reprimimos la humanidad. No permitimos enojarnos a veces si fuimos atrás de las manadas. ¿Y cuál es el resultado? El resultado de todo esto es que todo el mundo se va llenando de ira. Por eso cualquier agitador encuentra un caldo de cultivo. Por eso sale un virus, por la ira que fuimos reprimiendo. Y un día todo el mundo está tan repleto de ira que explota en una guerra mundial. Si antes de este virus venían amenazando que Trump, que el norcoreano y no sé qué mierda, iban a tocar a la bomba y que si se explotaba y que la tercera guerra mundial. ¿Sabes lo que pasa? Que para obedecer no se necesita inteligencia. Y te terminás transformando en una máquina, porque las máquinas son obedientes. ¿Entendés? ¿Vos escuchaste alguna vez que una máquina fuera desobediente? Entonces la obediencia además es simple, porque te saca todo tipo de responsabilidad, la responsabilidad del otro, no tuya. Y no te digo de no vivir en una sociedad. Entonces sos obediente, no existe la necesidad de reaccionar. Y reaccionar es interpelarte, es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Sobre qué estoy? ¿Cuáles son mis ideales? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy haciendo conmigo? ¿Cómo me vinculo? ¿Qué es lo que me tengo que desapegar? ¿Sobre qué recuerdos me estoy manejando para que me pase siempre lo mismo? No existe la necesidad de reaccionar. Lo único que tenés que hacer es lo que te ordenan. Lo que te ordena tu ego, lo que te ordena el grupo, lo que te ordena, lo que te dijeron tus papás, tú esto, tú el otro, tenés que hacer esto, vos tenés que hacer, vos tenés que estudiar esto, vos tenés que... Eso no lo hagas porque no te va a dar plata, ¿qué vas a hacer ahora? Vos no podés salir con una calza porque eso es de trola, vos te tenés que quedar acá, sos mala madre, vos no vas a poder. La responsabilidad siempre es del otro. Me lastimó, me hizo, no me dejó ser, me engañó. Por eso los celos, por eso confundimos amor con celo, libertad con libertinaje, independencia con intolerancia, con tiranía. Y nos pensamos que somos libres. Entonces, ¿quién nos va a condenar por nuestros actos? Estoy en uno de esos días. Prendo un sahumerio. Escucho un poco de música con vos y seguimos charlando en este Centrado en Voz de hoy. Soltar. Volver a empezar. Centrado en Voz. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más.

que no profesamos, consumimos unas relaciones que les ponemos el título de amor, de familia, y terminan siendo súper tóxicas. Consumimos un montón de cosas. Ahora, ¿por qué pasa que un tipo puede apretar un botón y puede terminar con todo? Porque en el fondo la humanidad también lo que desea es liberarse de la humanidad misma, parece. Quizá individualmente no sean lo suficientemente valientes partes de los individuos de esta sociedad para cometer el suicidio, ¿viste? Pero en gran escala pareciera que se van preparando. Y el suicidio, ¿de qué hablo? Es de la muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección de ideas retrógradas, de egoísmo, de padecimiento, de carencia. De eso hablo. Acordate siempre que los individuos nunca van a cometer grandes crímenes. Siempre son las multitudes, ¿no?, quienes los cometen. Las revoluciones, porque entre la multitud ningún individuo siente soy responsable de lo que está sucediendo. Nada, se lava las manos, solamente sos uno más, estás entre el ganado, nunca caminás solo como un león. Porque cuando haces algo individualmente, antes tenés que pensarlo tres veces. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estará bien esto? ¿Lo permite mi conciencia? Pero esto no lo haces cuando estás en un montón, en el quilombo. Ah, no, viste, en la necesidad de aprobación. Cuando sos uno más. Ah, entre el montón te podés perder. Por eso los que hacen bullying siempre son varios contra uno. Los que tiran una piedra en un quilombo es uno entre un montón. Porque ya te digo, entre las multitudes te podés perder. Entre el clan familiar te podés perder. Y por ahí nadie se da cuenta que vos formás parte de eso. En las religiones, la sociedad, los políticos. Al final lo único que terminan ofreciendo son ficciones para vivir. Y hoy todas esas ficciones se están rompiendo y a la gente no le queda otra que volver a vivir. Hay que volver a vivir, a conectarse con uno mismo, con lo que desea, con lo que hace, a ser creativo. Por eso la angustia, no el encierro porque me encerraron, por eso la angustia. Porque en el medio del quilombo que voy a revisar si amo o no amo, si estoy bien en mi pareja o no estoy bien, si le dedico tiempo a mis hijos, si pago 50 lucas para que vayan a la escuela, y no, que la escuela, qué sé yo, tus hijos quieren que estés con ellos ahora. Y el que está solo, ay no, como estoy solo, estoy sola, no puede ser. Y trabajabas de algo que, viste, no lo cambiabas por miedo a... Y resulta que ahora te sacan capaz que la mitad del sueldo, qué sé yo, y te la ponen doblada y vos decís, y yo estaba haciendo esto por miedo a perder este laburo y soy un número para estos tipos. Por eso la angustia. Por eso la ansiedad. Por esa dependencia. Por esa necesidad de consumo. La ansiedad siempre está como centrada en un problema. No tener guita, no tener la ropa suficiente. O viene el frío, o viene el calor. Ahí estoy enfermo, ahí cómo me compro los remedios. Ahí tenés la ansiedad. Siempre hay algún problema determinado. Entonces está la ansiedad, es lógico, y bueno, sí está. Ahora, en la angustia no existe ningún problema como tal. Lo que pasa en la angustia, el simple hecho de ser, parece como algo inútil. Solamente respirar te da la impresión de ir arrastrándote innecesariamente. Seguís proyectando en el mañana hasta que llega un momento en que te das cuenta que no va a pasar nada. Que tu vida se quedó chata. Entonces ahí aparece la angustia. Que todo por lo que te fuiste dejando de lado, al final hoy te termina pesando. Entonces cuando estás angustiado, lo único que te importa es cómo salir del círculo de la vida. Por eso la gente cuando se angustia, entra en depresión y bueno, hay enfermedades mortales, suicidio y todo este quilombo también. Todo este quilombo. Hay un deseo inconsciente de la humanidad de que suceda esta famosa Tercera Guerra Mundial. ¿Cuánto hace que la venís escuchando? Entonces, con todo esto, bueno, vos no vas a ser responsable de lo que pasó. Es lo que pasó, esto todo lo que pasa que mata al mundo, pero no tiene que ver con vos. Sí tiene que ver con vos. Porque el mundo entero es uno, porque uno es uno con el todo. Y lo único que estamos haciendo en esta sociedad es separarnos, es ser racistas, es discriminar, es poner cliché. No entendemos eso. En los mapas solamente hay líneas que separan uno del otro. Y por esas líneas la gente se sigue matando y se sigue asesinando. Lo mismo en esto de ponerte, no los roles, pero de querer tener en una pareja, una relación, un trabajo, ¿no? El gerente, el otro, tengo que ir por esto, tengo que tener el mejor auto, tengo que tener el otro, me tengo que casar. Todo esto es lo mismo, exactamente lo mismo. De lo individual a lo social, grupal, universal. Termina siendo un juego tan estúpido que, excepto que toda la humanidad se haya vuelto loca, es imposible concebir que todo esto continúe. Es imposible concebir que todo esto continúe. ¿Y eso es por qué? Porque no nos permitimos ser. Estamos todo el tiempo en un sueño de poder, el poder. Y el poder solamente es necesario para hacer algo dañino. ¿Sabes qué es suficiente para vivir de la mejor manera? El amor es suficiente, la compasión es suficiente, pero de eso tampoco sabemos, porque en nombre del amor sufrimos todo el tiempo, celamos todo el tiempo, vamos sobre posesión, tenemos deseos de posesión y de poder todo el tiempo. Entonces, no pretendamos que la gente, el mundo, o sea, no puede haber una revolución política, social o económica, porque la única revolución verdadera es la del espíritu, es individual. Y si millones de individuos cambian, entonces cambia la sociedad como consecuencia, no a la inversa. No puedes cambiar primero la sociedad y esperar que después todos los individuos cambien. Por eso cambiamos de un gobierno al otro y sigue lo mismo, la separación, la grieta, la mentira, la fake news, la disputa de poderes. Entonces terminamos, ¿qué vamos a ir otra vez al que se vayan todos? ¿A que el poder político termine siendo repulsivo? Lo que es repulsivo es el poder sobre los demás. Desde la política, desde una relación, donde querés imponerse al otro, desde un jefe a un empleado, desde un empleado a un compañero. Desde un clase media a un clase a una persona que no tenga tanto recurso, o del rico al del medio, o del medio al rico. Eso es repulsivo, es inhumano. Porque tener poder sobre alguien significa reducir a la persona a un objeto. Estamos. Entonces, ¿cómo te va a ir bien? Si no tenés una persona, no tenés una relación, no tenés eso al lado, lo único que tenés es una posesión. No existís. Porque si existieras, no tendrías carencia. ¿Sabes por qué? Porque la existencia no cree en la pobreza. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.

Lexi Thompson en guitarra. Muchas gracias. Y un aplauso para Laura Marcé en voz, de acá de Rosario. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Qué tema loco este que pasó, ¿eh? Qué tema raro, como un tema conocido de algo raro. Estoy un poco así, como el tema, ¿eh? Hablando de todo un poco, reflexionando de todo un poco, todo junto, porque es, uno es parte de todo esto también, y en esta ensalada de fruta que se está viviendo, un poco es eso, ¿no? Cómo decimos una cosa, hacemos otra, cómo generamos tanta hipocresía, ¿no? Cómo mezclamos palabras tan, tan lindas con cosas, qué sé yo, uno cuando... el amor, el estar enamorados, ¿no? Eso de que mezclamos esas cosas con sufrimiento cuando nada que ver. No podemos... unir, estamos siempre como separados. Cuando uno está enamorado, hasta, viste, es como que la cabeza te dice, pensá antes de dar, viste, ese paso, viste, y el corazón no, te dice, saltá antes de pensar, pum, dale. Terminan siendo formas diametralmente opuestas, porque es como que el amor se lanza a situaciones que pueden llegar a ser peligrosas, pero pueden ser peligrosamente vivas. Y no lo calcula de antemano, no hay un cálculo. Por eso digo que la revolución es de los individuos. Porque cada persona también es un misterio infinito, es inagotable. Uno jamás puede decir, conocí a fulano de tal, o no lo conocí. ¿Cuántas veces uno dice lo contrario? Pensé que lo conocía, pero no. Nunca se termina de demostrar cómo es. O no sé lo que quiero, quiero estar bien, pero no sé lo que quiero. Somos un misterio. A lo sumo uno puede decir, bueno, qué sé yo, no sé. Hice todo lo posible por conocer a tal persona, pero sigue siendo un misterio. De hecho, hay una frase que dice que cuando más conoces a una persona, más misteriosa se vuelve. Entonces, dejamos de vivir el amor como lo que realmente es, que es una aventura constante. La aventura, como un niño juega. Ahora que tenés la posibilidad de estar con tus hijos, miralo cuando se ponen a jugar, a hacer, cuando lo sacás de la tablet, de la escuela que le mandan todas las tareas, tienen más tareas que cuando iban a la escuela. Cuando simplemente está con la aventura de jugar, con esa capacidad de adaptación que les dijimos, no a los amiguitos, no a los abuelos, no a la escuela, no a esto, no a lo otro, quédate acá, transformate acá. Y ellos están ahí, se readaptan. Es como una aventura también esto. Ahora, ¿cómo puedes conocer a un otro? ¿Sabes cómo lo puedes conocer? Lo tenés que amar. Lo que pasa es que para eso primero te tenés que amar a vos mismo. De ahí es donde viene. ¿Cómo me conozco? ¿Y cómo hago? Y querete, amate, date permisos. Entonces ahí hay amor. Y a través del amor propio, el amor por uno, sucede el milagro de conocer al otro. Si vos te amás de verdad, no te castigás estando con alguien que te trate como el orto. Entonces, ahí surge en forma espontánea un gran entendimiento. Y no es que estás tratando de comprender al otro, no, simplemente lo amás. Y lo amás como es, y no generás juicios. Porque te amaste a vos. Porque el verdadero amor no es un escaparse de estar solo. Ahora, con esto de que muchos están aislados y solos o solas. No se trata de escaparse de la soledad. El verdadero amor es una soledad rebosante. A mí me preguntan un montón, ¿y cómo va llevando la cuarentena? Que yo vine bárbaro. estoy en casa, cocino rico, hago ejercicio, hago la radio, atiendo, que es lo que me gusta hacer, escucho radio, miro alguna serie, gracias a Dios tengo un jardín en el cual corto el pasto, puedo estar abajo de una planta, algo que yo me construí, pero nada me construí de que la meritocracia. Me construí, internamente me construí estar en un lugar así. Hay 10 veces, casa 10 veces más grande, más linda, más amplia que la mía, debe haber otra, no me comparo. Es lo que yo me construí. Obviamente no es lo ideal. ¿Por qué me falta salir, conectarme con un otro, hacer deporte, tener sexo, conocer a alguien? Una de esas cosas, uno si está en cuarentena, está cerrado. ¿Qué se va a hacer? Tiene ganas de eso. Pero bueno, ya vendrá, ya en algún momento saldremos y bueno, alguno estará más con más potenciado para esas cosas, ¿eh? Qué bueno. Pero no te altera la vida, porque uno tiene una soledad que es desbordante, que la disfruta para después poder conectarse con un otro y no sentirse invadido ni invadir. Porque termina siendo tan lindo eso que uno tiene en esa soledad desbordante, que desea compartirlo. Es así, uno desea compartirlo, no lo puede contener. Es como, haciéndome el poético, es como una flor que no puede contener su fragancia en primavera y la tiene que soltar sí o sí, la tiene que soltar. ¿Dónde viste una flor que diga, no, hoy no voy a dar llega la primavera y diga, no voy a florecer, no voy a dar perfume, me lo voy a guardar para mí? No tiene que ver con sentirse solo. Y ahí sí está el problema, porque uno echa de menos a otro. No, aprovechen este momento de soledad para encontrarse a sí mismos. Y soledad no solamente física, emocional también, poder tener una distancia o por más que estés viviendo con alguien. Entonces empezás a conectarte con cierta libertad. Porque ahora no nos dejan salir a la plaza, ya, pero ¿cuántas veces hemos estado encerrados y no tenemos libertad? Porque el amor es un derivado de la libertad. El amor, yo tengo en mi frase de Instagram y de cosas, tengo mi frase que el amor es la fragancia de la libertad. Primero tiene que haber libertad y a eso después le sigue el amor. Y está bien pensar en cuanto a ver cómo puedo resolver ciertas cosas, la plata, las ambiciones, todo eso tiene que ver con el pensamiento. Pero es inútil en cuanto al amor. El amor tiene que ver con el sentir. No se puede incluir el amor en la misma categoría que la plata, o la guerra, o las ambiciones. El amor tiene un origen separado dentro de vos. El amor tendría que ser el único mandamiento. Porque si no existe el amor, no existe el resto de los mandamientos, si sos de fe, y si no, lo habrás escuchado, los mandamientos, ¿no? No serían necesarios si no fuese porque uno parece que no está preparado para cumplir el primero y único mandamiento. Y los otros son pobres sustitutos de uno simple, que es amar. Amar al prójimo como a ti mismo. Y sacarle Dios y ponerle vida. Y armar a la vida por sobre todas las cosas. Con eso solo estaríamos circulándonos más bien, ¿eh? Pero no. Muchas veces pretendemos conectarnos y no nos damos cuenta, no terminamos de trabajar en el adentro y no somos auténticos. Entonces las historias se repiten, son tan viejas las historias de los fracasos, de las relaciones, que es como la historia de, ¿no? de las ranas o los sapos que se convierten en príncipe o las ranas que se convierten en princesa. Y me parece que pasa todo lo contrario. La mayoría de las veces termina un sapo, un príncipe, un rey, termina convirtiéndose en un sapo. De ahí el dicho, ¿no? ¿Qué sapo te tragaste? Me tragué un sapo. Porque seguimos sobre esto, nos olvidamos de la libertad. Tenemos que ir sobre el poder, la posesión es la disputa que hay ahora. Todo poder, poder, poder, destruimos el mundo por poder. Y los celos y la posesión no son sino un problema, sino el síntoma de que uno todavía no sabe nada de lo que es el amor. Entonces damos por hecho que sabemos, hablamos en nombre del amor. No, y me sigue, me cuida, y me quedo, pero lo que pasa es que me cela porque me ama. No tenés ni idea de lo que es el amor. No tiene nada que ver. Si hay celos, si tenés, es porque tenés miedo a perder, y si tenés miedo a perder, a que te dejen, a que se te vaya, a poseer, bueno, es que todavía no hay amor. Si están todos desesperados, los capitalistas a salir, ¿cómo es? Todos los que tienen fortuna guardados en su casa, desesperados para que salga a laburar a la gente. Al final, y te tomás y te bajo el sueldo para que no pierdas el laburo, pero te lo bajo el sueldo, y al final, ¿qué es importante? ¿Por qué me tenés que bajar? ¿Me estás pidiendo, por favor, que salga, exponerme de que me pueda contagiar esta cosa y encima me baja la plata? ¿Soy importante? ¿No soy importante? ¿Cómo es? Es el poder. No apareció todavía el amor. Hay ausencia de amor. Por eso estamos en esta disputa y se arman grietas, porque hay un problema que no se puede resolver. Entonces lo único que se precisa para esto es olvidarse de una buena vez de los celos, de los deseos de poseer al otro, porque es una lucha negativa, porque es una lucha contra la oscuridad, porque no tiene sentido. Se trata de unir puentes, de prender una vela, de iluminarse un poco, en eso consiste el amor, de iluminar dentro de tanta oscuridad, tanta queja, tanta bronca, tanta ir sobre la mentira. Dejar que fluya de nosotros. Si fluye el amor, desaparecen los celos. Si fluye el amor, desaparece la posesión. Dejan de existir, ¿eh? Te vas a preguntar, ¿dónde habrán quedado? Porque no lo vas a poder encontrar. ¿Somos celosos para encontrar el amor? No, fluyamos con amor para que desaparezcan los celos. Es como te digo, es como prender una vela. Podés seguir buscando la oscuridad por todo el cuarto que estés, donde estés. Pero no lo vas a encontrar porque tenés una vela, tenés una luz interior, tu luz interior está ahí. Ya le ganaste a la oscuridad, no podés encontrar la oscuridad, porque dejó de estar ahí. Y esa oscuridad era ausencia de luz, ya lo decía Einstein. O cuando te dicen, ¿dónde está Dios? Bueno, no, esto pasó porque es ausencia de Dios, dice Einstein. Entonces los celos son ausencia de amor. La disputa, la ira, esa bronca que te dice uno al otro, es ausencia de amor. El discutir todo el tiempo con tu pareja es ausencia de amor. El que alguien te esté marcando con el dedo como el maestro Ciruela, que es lo que tenés que hacer ante una relación, es ausencia de amor. El estar vos juzgándote todo el tiempo, con miedo a relacionarte con el otro, pensando qué es lo que puede pasar, en vez de ir prueba-error, y viste, es como, qué sé yo, te gusta, es como ir a comer algo nuevo, viste, lo comés, te gustó, pedís otro plato, y si no, no lo comés más. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué hacerlo tan pesado? Entonces, antes de relacionarte con el otro, relacionate con vos. Pero hacelo, no lo tomes como algo de manual, sí, la relación con uno mismo, no. Vivilo en cuerpo y alma. Esto es básico a cumplir. Porque sin eso, nada es posible. Ahora, con un buen vínculo con vos, amándote a vos, nada es imposible. Quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y con tus ojitos, quiero compartir mis secretos aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque de Centrado en Voz. Y bueno, gracias por estar ahí, por compartir esto, de reflexionar en vivo y de, bueno, qué sé yo, de que salgan. A veces tengo algún tema puntual, hoy es esta ensalada de fruta, de no mentirme cuando siento algo y de decir lo que siento, y tampoco voy a jugar al súper optimista cuando estoy viendo, digo, puta, che, me parece que no entendimos nada de todo esto, porque, viste, uno no estaría buenísimo de que sí, pero hoy estaba haciendo el programa, un bloque que hago en un programa de Necochea, Divino, una amiga, y hablamos al aire con los oyentes. Y en un momento ella súper, entró toda pila, viste, sí, algo, y me decía, ay, llamó tal, dio la fecha, yo hacía, en realidad hablamos desde su numerología. ay, decirle algo súper positivo, y por ahí no estaba en positiva la persona que mandaba. Y entonces, claro, el mensaje no era el positivo así, te va a ir súper genial. Y nos reíamos, porque decía, ay, no, pará, pero decirle algo. Y al rato contestaba la persona que por ahí le había dado la devolución y decía, no, es así, tal cual, lo que decís, ¿viste? No se trata de jugar a Disneylandia, se trata de ver las cosas como son y de no mentirnos. Hay un mandato que dice, uno de los mandamientos que dice, no mentirás, creo que es algo así, ¿no? No mentirás. Y uno se miente hasta cuando, todo el tiempo, no cumple eso. Che, ¿qué hace? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué todo bien? A veces no está todo bien. ¿Cómo alguien puede estar todo el tiempo todo bien? No, bueno, pero tampoco voy a andar explicando a todo el mundo lo que me pasa, por qué esto, por qué el otro. Sí, está bien como justificativo, pero seguimos siendo hipócritas. Vamos diciendo una cosa que no lo es. Si fuera por el mandamiento, iríamos todo al infierno entonces. ¿No? Estaríamos, no daríamos falso testimonio, vivimos en la mentira muchas veces. Entonces es ridículo pensar que uno, qué sé yo, ama, no, vamos a salir mejores de estos, de todo esto. Si estamos mintiendo, no. Imaginar a Dios y a la vida como algo juntos que van de la mano, ¿no? El Dios, como vos lo quieras concebir, ¿eh? Como vos quieras. El amor a la vida, Buda, Cristo, yo, Dios, la planta, la naturaleza, vos mismo, tu ser, lo que vos quieras concebir como el amor a la vida, sea cual sea lo que vos quieras, pero no vamos mintiendo. ¿Será por eso que hay tanto castigo? Para el hombre, porque no para la naturaleza. El hombre castiga a la naturaleza no castiga a nadie, y el hombre se castiga solo, y la naturaleza, como te decía en el primer bloque, como que renace. En ese todo bien. Cuando ni la cuarta parte de las cosas que nos pasan en la vida por ahí están bien. Me parece que habría que darle un poquito más de crédito, ¿no?, a la inteligencia, a la sabiduría de la vida. Y que puede ser tan simple como no mentir. No mentir, no te mientas. Y si querés profundizar un poco y de verdad, en estos casos podríamos inferir que no tendríamos que andar dando falso testimonio, como te pide el mandato. Sería uno de los pocos mandatos, junto con el de ama a tu prójimo como a ti mismo, que tendríamos que cumplir. A ver, si como hablaban en el otro bloque, la fórmula de la felicidad tiene que ver con el amor a uno mismo, en lo que respecta en el amor por el propio cuerpo, por el permiso del placer, por la libertad de expresar lo que uno siente, por ser auténtico, por el ser uno mismo ante los demás, la no necesidad de aprobación, el no ir con la manada. Entonces, cuando uno no es quien es de verdad, cuando uno dice una cosa y hace otra, cuando uno aplaude a los médicos pero después putea a los otros, cuando empezamos con toda esta hipocresía y con toda esta incongruencia, bueno, somos unos mentirosos. Entonces, ¿qué vamos a salir mejores que esto? De la boca para afuera, si en los hechos no entendimos nada. Si cuando digo, no, esto no, ya sané y repito las mismas historias y tengo las mismas miserias, ¿qué sané? No sané nada. ¿Qué perdoné? No perdoné nada. Cuando me construyo castigo a través de las relaciones que tengo, de los trabajos que tengo, de la guita que me falta, de que tengo poco para comer, de que envidio, de que me construyo todo eso yo. Todo lo razonamos en vez de poder expresarnos de alguna forma menos razonadora en las emociones y sentimientos, y ser solo impulso, obviamente. Cuando uno estudia lo que no quiere, cuando uno hace algo por el otro porque se lo pidió, o porque simplemente sigue un fin económico en la formación, y no está haciendo otra cosa que dar un falso testimonio de sí mismo. Cuando alguien le dice, sin vos me muero. Conjuntos toda la vida. ¿Qué sabes toda la vida juntos? Te amo, por eso sin vos no puedo vivir, egoísta. Decite la verdad. ¿Tenés confianza en vos? ¿Te mostrás como sos? ¿Te guardás la fantasía? ¿Te callás las cosas por miedo a que no te quieran? ¿Te sentís inferior que los demás? ¿Sos libre en tu sexualidad? ¿O te reprimís porque la persona tenés vergüenza de decirle a la persona al lado dónde te tiene que tocar, qué es lo que te gusta, y te guardás todo, a ver si se siente mal? ¿Te das el permiso para disfrutar de lo que te plazca? ¿Hacés movimientos en tu vida o tenés miedo a cambiar? ¿No hacés por miedo a equivocarte? ¿Te paralizás por miedo? ¿Decís te quiero cuando no lo sentís? ¿Sabés cuántas cosas te puedo seguir preguntando? Y terminamos siendo muchas veces más honestos con nosotros que con nosotros. Y ya lo he dicho en tantos programas, pero no me canso de repetirlo. ¿De dónde viene esto? ¿Dónde está esta cuestión? Bueno, porque no cambiamos el paradigma. Porque hay muchas causas, pero estoy segurísimo que viene de ese niño, de esa niña, que por circunstancias que lo alejaron de uno mismo, en esos vínculos primarios, por eso hablo tanto de dónde nacimos, quién nos crió, de la cultura. Entonces, ese niño se fue construyendo en su ser mismo, pero deformado. Te fueron limitando, fueron reprimiendo tu potencial. Y terminan dejando huellas, todas esas cosas que después se hacen presentes en los vínculos con vos y con los otros. ¿Qué sé yo lo que puede haber pasado? Una mamá más fuerte que un papá desdibujado. Alguna muerte de alguno de los dos, un abandono. Le dieron más bola a un amigo, a un hermano, a una hermana que a vos. ¿Qué sé yo? Perdiste un ser querido, perdiste un hermanito de chico, tu hijo no te dieron bola, te dio más bola a tu abuelo, hubo abuso, violencia. ¿Qué sé yo lo que pasó? Pero está ahí. No te escucharon. Quisiste que te quisieran como vos querías, no lo lograste. ¿Qué sé yo? Hay muchísimas variantes. Y un montón de formas de la vincularidad inicial por las cuales tu niño dejó de ser el mismo y empezó a mentirse. Por eso pasa lo que pasa ahora. Pero bueno, ahora ya uno es grande y tiene la obligación de revisarse y de mirar. Y esto es fácil de darse cuenta cuando las cosas están mal, cuando uno no se siente bien, cuando no es feliz. Cuando las cosas feas se reiteran a cada rato, no es que uno vino embrujado, le pasó algo, no quiere observar, no quiere revisarse, no quiere hacerse cargo de uno mismo. Muchas veces, qué sé yo, por ahí te dieron todo, entonces te cuesta salir, no querés, te tienen que dar todo también. Entonces el primer punto sería, en todo esto revisemos, no seamos mentirosos, vamos a salir mejor de lo que entramos a esto. Mentira, si no lo estamos haciendo. Estamos sobreviviendo un poco, alguno más, uno menos, pero se siguen manejando lo mismo. Sigue habiendo bronca, odio, resentimiento. Importa nada, todo el mundo, todo tiene que ser extremo. No sabemos ir paso a paso. Siempre postergamos las cosas, qué sé yo, hay una frase que dice que en cualquier momento que comiences es el momento correcto, que siempre la fruta está madura. O sea, todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después, pasa cuando tiene que pasar. Entonces nunca es tarde ni nunca es temprano, no hay edad, y si no hay edad para una cosa o la otra, las personas suelen buscar pretextos. Y no te digo que salga de la realidad. Sí, qué sé yo, yo no voy a jugar en los Pumas hoy. Y no, ya está, tengo 48, no voy a llegar a los Pumas. Pero sí voy a jugar al rugby, me voy a divertir. Soy amigo de un ex Puma. Pasan cosas muy lindas también. Siempre es el momento. Y también hay una cosa que tenés que aprender, que cuando algo termina, termina. Es así. Si algo terminó en tu vida, es para tu evolución. Entonces, es mejor dejarlo y seguir adelante y avanzar, porque te vas a encontrar con unas experiencias, te vas a enriquecer. No es casual que estés escuchando este programa. No es casual que llegue este mensaje para vos hoy. Si te llega, es porque a pesar de que parece que todo era una ensalada de fruta, bueno, estás preparada, preparado para entender que ninguna gota del agua, de la lluvia, cae en el lugar equivocado. Entonces no te mientas. Conectate con tus deseos esenciales. Observa tus ocultamientos y sacalos de ahí. Sacate los muros, sacate las culpas. No hay limitaciones. Rompe los prejuicios. Que esto sirva para algo. Este momento de introspección, estos 40 días de introspección, sé como la naturaleza. Descansá un poco de tu ego. Descansá un poco de él. Tendría que ser, y simplemente sé cómo hizo la naturaleza. No sé si, viste, ay, después de esto todo va a ser, qué sé yo, lo que sí sé es que de todo lo que estoy viendo acá, lo único que me queda en claro es que la naturaleza descansó, y que cuando uno descansa, florece. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.